Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase bajo todo protocolo en modo burbuja de una mañana de estar con Pablo Caruso y Caballero de Día. Qué lindo levantarse hoy feriado y leer las declaraciones rústicas de Mario Greenman, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio. Yo lo comentaba vos, Pablo, sí. Hace un ratito nomás. Le gusta hablar de política a Grima. Está bien que lo haga, porque a fin de cuentas hay libertad de expresión. Un poquito, igual, un poquito raro, ¿no? Porque si querés, me voy al año pasado y lo escucho, lo leo, mejor dicho, a Greenman con otro tipo de declaraciones. Y dice, la Cámara de Comercio saludó la decisión de Macri de llevar a Pichetto en la fórmula electoral. Nosotros lo vemos como un anuncio muy positivo y muy alentador. Esto es Telam, del año pasado. Mario Greenman en ese momento era secretario de la CAC. Y bueno, se ve que le gusta hablar de comentarista de la política, señor Greenman. Sí, con una vara un poco rara, ¿no? Respecto de lo político. Insisto, porque acá descalifica, dice que desde el propio oficialismo se socava la palabra presidencial o la autoridad presidencial y cita el caso Rafecas y después habla de la modificación del proyecto de movilidad y lo pone como algo negativo. Pero después le pide más ATP, ¿no? Dice, y la frase es, estamos pidiendo un esfuercito más. Sin ATP no van a poder pagar los sueldos. Eso dice, un esfuercito más, dice. Sí. ¿Qué hacemos con esto, Carlos? ¿Qué quiere hacer? Cualquier cosa que diga me van a decir rústico. No lo digo, no digo nada. No, che. Quiso decir austero, despojado, está bien lo que decía. No, a mí lo que me pasa con esto es que al mismo gobierno al que defenestra le pide continuidad de una política que sale del gobierno que defenestra y que no se le hubiera podido pedir al gobierno que él saludaba, digamos. Esa es la hipocresía y la dificultad, más allá de los calificativos, la dificultad para sentarse a una mesa a dialogar desde estas posiciones, digamos, ¿no? La pregunta es si hay que acordar con esta gente, Carlos, o sea, cuando uno habla del acuerdo político y social, económico, ¿es con ellos? ¿Es así? ¿Este es el plano de la discusión? A ver, uno no elige a las autoridades de la Cámara Argentina de Comercio. El tema de acordar más que con quién, yo sigo insistiendo, es qué. ¿El qué es el que plantea la división, no el con quién? Si vos vas a ir a discutir con lo que Guzmán le dijo a los de AEA, muchachos, cambió, ganamos nosotros, ahora gobernamos nosotros, queremos discutir, pero sobre la base de nuestra propuesta, entonces uno puede sentarse a discutir con cualquiera. Si vas a ir a discutir la propuesta de ellos, uno debería preguntarse en función de qué vas a ir a discutir la propuesta de ellos, cuál es la legitimidad que da para que ellos sean quienes ponen las bases de lo que hay que discutir. Esto es lo que se me ocurre a mí. Esto de este señor no es una novedad. Es decir, si vos recorres, a la EA, al foro, ¿cómo se llama? El foro empresario, sí. IDEA, todos han dicho lo mismo todos estos años. Es decir, casi te diría no tendrías con quién sentarte a discutir. Eso me hace acordar una frase que una vez me dijeron, la paz se hace con el enemigo. No, porque claro. No buscan la paz a quien ideal que piense igual a uno. La no, paz porque con ese no necesitas hacer paz. Claro. Sí. Estás en paz, tenés paz, claro. Entonces, los acuerdos, si se hacen, se hacen con los que hay desacuerdos. Claro. Y bueno, es complicado el tema. Ahora, es con Greenman, ya. No hace falta poner nombres propios. Ahora, pero vos hablabas de cómo. En realidad lo que está mal, sí, es que este señor haya hablado de la fórmula Macri-Pichetto. Eso fue el año pasado. Por eso, pero eso digo, porque en ese caso, directamente, la organización que él representa tomó un embanderamiento político partidario, que es distinto a cuando ellos discuten medidas económicas o políticas públicas. Sí. Son dos cosas distintas, ¿no? Sí. Me parece. Para, bueno, pero ahí vuelvo a lo del cómo que plantea Pablo, ¿no? Digo, porque está claro que piden después un esfuerzo al Estado, piden más ATP o lo que fuera, pero el modo en el que el Estado puede financiarse y consigue los fondos para hacer eso, no le gusta. Entonces no. Es muy difícil. Sí. Y eso es lo que hay que decirle. Así es. De hecho, se lo dijo Guzmán. Claro, es lo que hay que decirle, porque en definitiva ellos quieren pagar menos impuestos, pero que el Estado le dé más subsidios, por ejemplo. Y así con cada una de las cosas, ¿no? No están de acuerdo en que haya moratorias previsionales, pero después hacen discursos demagógicos hablando de la pobreza. Sí. Por ejemplo, qué sé yo, la lista podría ser interminable, Marcos, de esas sí. contradicciones en algunas formulaciones que hacen algunos políticos, empresarios, etcétera, y luego su rechazo a todas las medidas que pueden servir para conseguir esos objetivos mismos que ellos plantean. En definitiva, en realidad habría que decirle a este hombre que más que ATP hace falta trabajo, y que para que haya trabajo hace falta demanda, y para que haya demanda hay que ponerle plata a la gente en el bolsillo, como se está viendo que sigue recuperándose la economía en distintos rubros. Incluso hoy hay una nota importante respecto del crecimiento de la inversión en el tercer trimestre comparado con el periodo anterior, que da un número muy alto, desde luego desde un nivel muy bajo, pero que cuando lo lees te explica inversión en maquinaria. Por ejemplo, hay un enorme repunte en la inversión en maquinaria agrícola, que viene de la mano de qué, de una expectativa excepcional de precios altísimos. Hoy están diciendo que la cosecha de trigo, por ejemplo, va a generar 2.800 millones de dólares más, producto del aumento internacional del precio. Y entonces es lógico que haya inversiones para optimizar la producción. Hay récord de venta de máquinas para el sector agropecuario. Al mismo tiempo, el sector que fabrica máquinas presenta un reclamo. Dice, queremos que el 60% de las máquinas tengan piezas fabricadas en el país, que a su vez significa darle mano de trabajo a otra gente. Y todo esas son las cosas que van generando la rueda positiva, ¿no es cierto? Uh-huh. Si vos importás solo una máquina, estás resolviendo un problema de que alguien va a mejorar la producción. Si producís esa máquina en la Argentina, estás logrando que mucha gente argentina tenga trabajo uh-huh. y que se convierta a su vez en consumidores y en demandantes. De eso se trata, ese es el esfuerzo. Por ahí pasa toda la cuestión. Está el dato del despacho de cemento, ¿no? Nivel máximo en 3 años, que es madre de industria, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Por eso digo, está lleno de datos dentro de las complejidades, de los desajustes, de los precios que aumentan, ahora se prorroga, ayer estaba que no había más precios máximos, la noticia no es cierta, se prorroga hasta enero. Hay una discusión con los formadores de precio evidente, se está tratando de generar cortes de verano para corte de carne, estoy diciendo, a precios populares. Pues sabes que hay una solución que no debería ser tan difícil, ¿no? Lo que se exporta de la vaca es un cuarto, una parte de la vaca, la otra parte no se exporta. Entonces, ¿por qué tiene que tener precio internacional la parte de la vaca que no se exporta? ¿Por qué no se puede llegar a un acuerdo con los exportadores de carne respecto de cuáles son los precios para el mercado interno y cuáles son los precios para la exportación. Sí, yo agregaría, ahí otra cosa, que por ahí es un segundo, es una segunda discusión frente a la urgencia. Pero ¿por qué los mejores cortes tienen que ir para afuera y argentinos y argentinas tienen que quedarse con los cortes? No, no tienen que ir para afuera. Cuando van para, se pueden quedar acá, pero te van a cobrar el precio. Pero claro, te cobran dolarizado. No, nadie dice que se tienen que ir para afuera. Claro. Pero yo te estoy diciendo que en el corte que queda acá, está el asado, está el vacío, están todas las cosas, están las achuras todas. Es decir, están todas las cosas que principalmente comen los argentinos. Yo no voy a decir, porque es la vieja cosa de, ¿cómo se llama? Del senador entrerriano. De Angeli. Sí. Cuando hablaba del lomo. Bueno, efectivamente, los cortes que se exportan, vos podrías llegar a entender que son más caros, es horrible, es antipático, pero yo tengo una vaca, digo, espera, esto lo puedo mandar afuera, vale tanto, el precio del lomo es tanto, si no, subvencionámelo. Vamos a hablar con leyes de mercado puras. Ahora, decime por qué me querés cobrar el chinchulín, que lo tendrías que tirar al precio del lomo, digamos, que lo exportás. ¿Por qué no podemos tener ese acuerdo que, vuelvo a repetir, para eso no tenés que plantear la parte principal de la carne que comen los argentinos, que comemos los argentinos? Sí, para eso no tenés que plantear. Pero el asado de tira no se come afuera. No. No se exporta. Carlos, pero para eso no tendrías que plantear retenciones, desacoplar los precios externos de los internos, digamos. Seguro, hay que tener políticas que hay que acordar, sí. Sí, sí. Pero vuelvo a repetir, si hay retenciones en las exportaciones de carne, que son mínimas de cualquier manera, son sobre lo que se exporta, no sobre la vaca entera. Sí, sí, sí, sí. El resto queda acá. El tema es por qué me suben los precios internos de los cortes que no se exportan. Eso es lo que yo estoy diciendo. Pero porque te los dolarizan. Es bueno, como si el kilo bueno, te hace un promedio de kilo, digamos. Bien, claro. Pero creo que ahí hay se puede trabajar. Espacio sobre el que se puede trabajar para tener políticas de precios, estoy diciendo, que son imprescindibles. Y sobre consumos, que son los que más impactan en... Y sobre consumos que... Sí, sí. El aumento y que además van al consumo popular. Porque es así. Si esos cortes tuvieran precios accesibles, seguramente mucha gente podría comer carne. Que si no, se tiene que privar y no puede comer carne. Antes de pasar a otro tema, quiero dar mi manifiesto sobre el tema. Para mí la tira de asado y el choripán están sobrevalorados. Sobrevalorados. La tira de asado, puro hueso, mucha grasa, poca carne. Digan lo que digan. Dejo asentada mi posición. Y no para mí está el nivel de los Pumas que decidió el homenaje a Diego con lo que acaba de decir. Sí. Ese vino polémico. No importa, pero no sé dónde comprar asado, tío, pero francamente, mirá que hay asado y asado. Pablo, no lo esperaba de vos, te juro que no. Soy muy rústico. Por lo menos respecto del asado, seguro. Sí, vamos a levantar aparentemente las PASO, ¿no? No habría PASO el año pasado. Me olvidé cuál era la virtud de las PASO, sinceramente, pero estoy dispuesto a que a ver, ¿cómo empezó? Claro. Empezó con que los partidos elegían casi a dedo a sus candidatos y que había que hacer que los candidatos los elija la gente. Sí. Porque las internas de los partidos eran internas sin control, amañadas, etcétera, etcétera. Entonces, una PASO obligatoria, donde todos tienen que ir el mismo día a votar y elegir candidato del partido, era un paso democrático para dirimir candidaturas. Ahora resulta que después llegás a un proceso donde son todas listas únicas. es decir que la decisión de la candidatura se hizo antes y de otro modo, y por lo tanto aquel objetivo supuestamente de agregarle valor democrático a la elección de los candidatos se convirtió en una cosa bastante formal. Y entonces te queda toda una estructura, una organización, gastos enormes, gastos de campaña, etcétera, etcétera, que parecen inevitables. Creo que en síntesis es eso. Que termina siendo una encuesta cara, digamos, muy cara. Sí, muy cara. No, y con incidencia electoral concreta, porque las últimas PASO oficiaron casi de primera vuelta, ¿no? Eso es que son una primera vuelta. Al haber candidatos únicos. Claro. Son una de hecho, son una primera vuelta. Claro. Creo que en síntesis es muy finita la discusión, pero me parece que la síntesis sería, en una situación como la que está la Argentina, parecen prescindibles. No parece que agreguen, porque yo no sé de dónde ahora los muchachos del PRO les sale la vena democrática que quieren PASO. Porque además estaban en contra siempre. Sí, decían que eran muy caras y que era un gasto innecesario. Era un gasto innecesario, etcétera, etcétera, etcétera. Es como que se la tomaron en serio de que el rol es oponerse y entonces todo lo que el gobierno proponga los va a tener oponiéndose, pero no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido. También es cierto que hay una enorme cantidad de reglas de juego que depende quién es oficialismo y quién es oposición, se establecen o se quitan, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Habría que tener un criterio un poco más unificado, porque de hecho hay que resolver, okay, las PASO no funcionaron para lo que estaban pensadas, pero entonces, ¿cuál va a ser la manera de tratar de hacer más democrática las internas de los partidos? O cada partido lo va a resolver por la suya, bueno. Y después, además... ¿Y por qué no? Bueno, no, está bien, pero entonces hay que dar esa discusión. En definitiva, si elegís mal candidatos... Te va mal en la elección. Te lo va a dar la ciudadanía en las elecciones. Qué sé yo. Y después, con esto vino también un piso para la participación de algunos partidos más minoritarios, digamos, ¿no? Que también siempre dijeron que era una manera de dejarlos afuera. Sí. Sí, pero tiene un piso, claro. Porque tiene un piso, la PASO es la que... La PASO deja afuera a las fuerzas muy minoritarias, ¿sí? Por eso tiene efecto primera vuelta. Claro. Eso tiene efecto primera vuelta. En definitiva, te deja planteado, mirá, la elección. Y también yo te buscaría otra cuestión polémica. El resultado de la PASO primera vuelta habilita alianzas contra, que en definitiva van en contra del sentido democrático de la elección. Claro. Porque vos en la elección tenés para votar A, B, C y D. Pero resulta que quedó claro que la elección se va a definir entre A y B, y entonces C y D se suman y muchas veces te dan... Macri gana la elección por eso. Gana con el voto en contra, no con el voto a favor. Con el voto a favor perdió. Sí, claro. En la primera vuelta, la PASO. En 2015. Sí, perdió en la PASO, perdió en primera vuelta también. Ganó en la segunda. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, pero en esta última elección también eso que vos decís se vio, ¿eh? Porque como en la PASO había sido tanta la diferencia entre Alberto Fernández y pero Macri... Vos tenés ese factor no desaparece totalmente, porque tenés la primera y la segunda vuelta. Si en la primera vuelta nadie ganó con los 10 puntos de diferencia o más de 45, hay segunda vuelta. Uh-huh. ¿Sí? Y por lo tanto, la opción mal menor, si querés llamarlo de alguna manera, no la perdés. ¿Eh? Porque para que se resuelva en una sola ronda, vos tenés que sacar más de 40 y más de 10 de diferencia. O directamente más de 45. Si no cumpliste una de esas dos condiciones, tenés segunda vuelta. Sí, a ver. El escándalo que le pasó a esta gente fue que se quedaron sin segunda vuelta. Perdieron en primera en reelección, cosa que marca un récord. Eso es, Corríjame a ver si me equivoco, pero una primera, unas PASO con las características que estamos mencionando, también te condiciona la representación parlamentaria. Porque si bien es cierto que hay gente que hace la distinción entre diputado o diputada, senador o senadora, si efectivamente corresponde con esa elección, mucho se tracciona en función de la elección presidencial que vos hacés. Con lo cual te queda una representación mucho más contaminada, si vos querés, por lo negativo, que por el voto afirmativo y positivo que hubiera tenido una primera vuelta sin PASO. ¿Se entiende lo que digo? Sí, y de hecho PASO de vuelta. No sé si PASO, no tendría que pensarlo si eso PASO. Porque la elección de legisladores es en la primera vuelta, no en la segunda. Sí. Y, pero si, bueno, la primera, pero si la primera vuelta te oficia de segunda vuelta, hay un porcentaje, no digo que sea la totalidad, pero hay un porcentaje que responde a la elección presidencial, digamos. Claro. Boleta entera. Sí, puede ser. No. Sí, hay mucha gente. Estamos hablando, Roberto dispara, están los PASO, ¿qué pasa con las PASO, digamos? Bueno, claro. Ahora no entiendo, que estoy leyendo por ahí que la provincia de Buenos Aires se va a oponer, el PRO se quiere oponer porque como tiene en el Senado posibilidad de trabar la cuestión, parecería que no apoyaría provincialmente que no haya PASO, intentaría que haya PASO provincial, porque no daría los votos para... lo cual sería medio extraño, pero bueno, algo así leí en la apurada de la revisión de los diarios de la mañana. El otro tema que se instaló es el que instaló Guado de Pedro, ¿no? ¿Que hay que devolver la plata? ¿La Reta tiene que devolver la plata? Claro. Yo dije, incluso acá lo dije, nosotros no estaba el proyecto nuestro. Ojo que no plantea la devolución de la plata. Estamos diciendo que es para adelante. Y Guado salió a decir, bueno, en realidad, porque no es lo que dice la ley. Que dice Guado es, en realidad lo justo sería que devuelvan lo que se cobró de más. Es decir, una vez que ahora esta comisión que se tiene que formar con el Consejo Federal de Impuestos y demás, establezca cuál es el valor, en realidad lo justo sería que devuelvan lo que cobraron de más. Pero bueno, yo me conformo con que lo justo funcione para adelante. Ahora, lo que no es admisible, y esto sí hay que decirlo, es que el gobierno de la ciudad, porque le van a cortar un subsidio que no le correspondía y que estaba cobrando de más, recorte los gastos de educación. Es una locura. Sí. Es decir, quiere hacerles, y de salud, le quiere hacer sentir a la población que, a la población que requiere el Estado, porque acá está la otra cuestión. Ellos mismos dicen, solo el 30% de los habitantes porteños usan los servicios públicos de la ciudad. Entonces les vamos a hacer pagar a quienes lo usan el costo de tener servicios de menor calidad por estos recortes que nos han hecho. Pero vos fijate que hay una violación, y termino, padre Roberto, grosera, porque está claro que lo que le daban era para seguridad. La discusión era si era para toda la seguridad porteña o solo para la transferida. Entonces, ¿qué tiene que ver la salud, la educación, los subsidios de los distintos planes que hay para los sectores carenciados, etcétera, con este debate sobre el traslado de los fondos para la seguridad trasladada? Es una deformación absoluta. Total. Bueno, y un modelo, ¿no? Y un modelo. Cuando lo trasladaron al país, así quedamos. Así nos fue. Porque no tendríamos que decir, así les fue. Así nos fue. Carlos, mañana charlamos nuevamente aquí en el pase.